ようこそ行き着いたのさ、新しい場所ってパラダイス。矢のように行く人を見送ってばっかいるけど、ここだって天国なんだって、住めば都って言っちゃ誇るものが何一つないように聞こえるけど、幸せってハンドクラック、一人じゃつまんないさ、ふざけ合って手をはたく、パチンコなんて響いた。新横ニュードラマパラダイス、街はダンスホール、近所のまばゆい都会はミラーボール、何にも成してなくたって、夏のサムネを誰より楽しい俺たちと一緒に騒ごう、ここに来たなら踊らねえ、そんちゅうことなんじゃない、ダンスフォーナイト。さまようように角を散らない方に曲がって、誰かが払ったらべ、剥がしてみて初めて馴染むことってあるだろう、同じ主張ばっかあっちゃう、結局つまんないさ、手と手合わす音も容赦ない方が響いた。新横旗から見ればバカでいいじゃないか、理解されようなんて思わない、隣の青い芝生よりももっとしっぽいさ、それいいじゃない、俺たちと一緒に騒ごう、面白くなりゃそこが一番最高だろう。 Otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su anfitrión de costumbre, Sorce de Zeta, y este episodio, que es, pues ya regresamos a este episodio pues recurrente cada que termina la temporada de anime, donde hablamos precisamente de las series que concluyeron. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Así Así es, en efecto, este episodio es el recurrente. Cada que termina una temporada de anime, pues ya es una tradición de este podcast que les haga pues un resumen de las que yo considero series que valen la pena ver. Entonces, y que vi, sí, más que nada hablar de las series, de la mayoría de las series que se estrenaron y terminaron en la temporada en curso, en este caso, o más bien que cerró. En este caso, pues voy a hablar de las series que fueron o cerraron en la temporada de invierno 2023. Así que de esas series hablaré, y pues el recordatorio de costumbre que obviamente no voy a hablar de todas las series de anime por dos razones. Una, que algunas de las series de las que no me voy a mencionar es porque ni siquiera vale la pena hablar de ellas, ya que no me interesaron, no me gustaron, yo considero que no vale la pena. Y segunda, series que por otras razones no vi, ya sea porque fueron continuaciones de series que tampoco he visto la primera parte, o por otras razones que pues no pude o no quise ver esas series, y no estoy considerando que sean malas, simplemente que pues no me di tiempo de verlas. En general, procuro ver la mayoría de las series de la temporada. Así que empecemos. Empezamos, como siempre, por géneros. Entonces, en este caso, vamos a empezar hablando primero con las series de género comedia. Empezando por Urusei Yatsura. Este remake de esta clasiquísima serie de los 80s. Que fue escrita por Rumiko Takahashi, esta famosa mangaka que pues escribió series como Ranma, como Maison in Koku, Inuyasha, entonces pues que ya tiene toda una reputación y un historial como una de las más prolíficas mangaka, y pues esta es su serie que la catapultó al éxito, Urusei Yatsura. Entonces pues sacaron una nueva versión de esa serie, ya con animación más actual. Bueno, ¿de qué trata esta serie? Pues esta serie sigue las desventuras y pues todo tipo de cosas que les pasan a Taro Moroboshi y a la principal protagonista, Lum. Ataru es un chico ordinario, entre comillas, que pues es extraordinariamente pervertido. Siempre anda viendo con qué chica salir y anda un tanto pervertido. Y aparte pues tiene la peculiaridad de que pues carga con mucha mala suerte. Entonces siempre le pasan cosas extrañas y desafortunadas. Y bueno, entre esas cosas extrañas y desafortunadas, resulta que llegan para invadir la tierra Lum y su padre, pero para darnos una oportunidad a la gente de la tierra, deciden hacer una competencia de donde algún representante de la tierra tiene que perseguir a Lum y atraparla tomándola en los cuernos, porque pues estos alienígenas tienen como que referencias o apariencias similares a pues a Onis, con cuernos, colmillos y ropa atigrada, así como pieles de animal, así nada más cortadas. Y en el caso de Lum, pues es una alienígena sexy que usa un bikini. Y bueno, se da esta competencia donde, pues, como tenía que ser, pues resulta que el representante de la Tierra es Ataru. Entonces, pues, le va mal, no le salen las cosas y todo eso. Y pues por azares de destino y también debido a que, pues como incentivo, su novia, entre comillas, esta Shinobu, su compañera de clase, le promete que se van a casar si gana la competencia. El último día de competencia, pues este Taro, muy motivado, pues logra atrapar a Lun de cierta forma. No quiero spoilarse don mucho, aunque ya es bien sabido cómo fue. Logra atrapar a Lun, pero cuando sucede esto, pues está también repitiéndose a sí mismo: voy a casarme, voy a casarme, voy a casarme. Entonces esto genera un malentendido, donde pues esta Lun asume que este Taro pues quiere casarse con Lun, y pues Lun decide aceptarlo y ser su prometida y eventualmente su esposa, quedándose a vivir con este Taro. Pero pues obviamente, como este es un malentendido, pues a Taro, aunque pues así que tiene pues ya de pareja esta Lun, esta chica alienígena sexy, como que es la única que a la que él no acepta, y a pesar de que pues él prácticamente cualquier mujer que ve en la calle se trata de salir con ella, pero a Lun siempre la está rechazando. Entonces esta comedia de estira y afloja, donde pues esta Lun siempre anda persiguiendo y tratando de tener a Taro, de que se le acerque a otras chicas, y pues este Taro, con todas sus desventuras y cosas extrañas y personajes sobrenaturales y extraños que va a ir conociendo a lo largo de la serie, donde pues esta Lun aparte tiene poderes de lanzar descargas eléctricas, y conocemos toda una gran variedad de personajes raros, extraños, excéntricos, pero todos que contribuyen muy bien a la comedia de esta serie, donde la comedia es muy muy alocada, donde prácticamente en cada episodio puede suceder cualquier cosa, y más cuando siendo una alienígena mete factor de que conoce otros alienígenas, o de repente saca gadgets o aparatos extraños, alienígenas. Y aparte pues también este Taro conoce incidentalmente a muchos personajes que también tienen circunstancias bastante extrañas. Entonces pues todo esto genera todo tipo de situaciones bastante chistosas. Bueno, esta primera temporada constó de 22 episodios o 24, no me acuerdo bien. Está disponible en HiDive. Desafortunadamente no es el único servicio de streaming que pues lo está transmitiendo solo en inglés, por lo que yo sé. No tiene traducción en español, pero ahí está disponible. Pero la verdad es que yo la recomiendo muchísimo. Es una serie super clásica, que pues, es todo un ícono en la historia del anime. Prácticamente es muy recurrente que muchas otras series de anime a lo largo de la historia hayan hecho parodia de esta Lun. Digo, ¿cuántas veces no han visto personajes de repente que hacen cosplay o algo así, que se visten como Lun con el bikini ese atigrado y los cuernitos? Ese es el típico traje de esta Lun. Entonces siempre que van a un personaje disfrazado así, es que están haciendo referencia a Usei Yatsura. Y bueno, en un principio yo pensaba que esta temporada, bueno, esta serie iba a ser continua, iba a constar de muchos episodios, pero al parecer decidieron dividirla. Entonces tuvimos esta primera parte de 20 y tantos episodios, y pues al final de esto, de pues esta corrida de episodios, pues pusieron el aviso de que continuaría más adelante el resto de la serie. Entonces, pues sí vamos a tener muchos más episodios. Y la verdad, el manga es bastante extenso y tiene muchas historias como para tener material para hacer animación. Ahora bien, comparado con la serie de los 80s, y esto ya lo he recalcado cuando hablé tanto de Urusei Yatsura en un episodio muy atrás, y cuando hablé sobre Mamoru Oshii, que fue el director de la serie de los 80s, ya nada más recalco que a final de cuentas la serie de los 80s tuvo que ver mucho este Mamoru Oshii y su visión de él, cómo reinterpretó el manga de Urusei Yatsura. Entonces sí tiene marcadas diferencias, y muy el estilo de narrar las cosas de Mamoru Oshii en muchas situaciones, y la comedia, sobre todo la comedia, se presenta de una forma un tanto diferente. De hecho, esta versión más reciente está más apegada al manga y a la comedia que manejaba la autora original, Rumiko Takahashi. Entonces, pues simplemente para que lo tengan en consideración, y que esa es precisamente en esencia la diferencia, de que la versión de los 80s es una reinterpretación, sobre todo por parte de Mamoru Oshii, que no se apega tanto al manga, y esta nueva versión está más basada en la comedia que manejan en el manga. Entonces, sobre todo, esa es la diferencia. Y pues lo curioso es que cada episodio se divide en dos mitades, te cuentan dos historias en cada episodio. Entonces también tiene ese detalle curioso. La música de esta serie es muy buena, sobre todo el primer opening y el segundo. Los segundos están decentes, no tan buenos como los primeros, pero están bien. Y pues esto fue Urusei Yatsura. La siguiente serie sería Tondemos Kill de Isekai Horo Umeshi, o sería como Fogata, cocina de fogata en otro mundo con mi habilidad absurda. En inglés se pusieron Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Serie de temática isekai, donde pues el protagonista pues es transportado a otro mundo, en este caso junto con un grupo de adolescentes. El protagonista, un adulto, y es transportado con un grupo de adolescentes, que pues los adolescentes son los típicos personajes de serie isekai que pues se van a convertir en los héroes de ese mundo y van a recibir habilidades extraordinarias de pelea, pues que van a desarrollar y van a seguir su historia para convertirse en héroes. Y pues este tipo nada más, así como que por casualidad, apareció en este otro mundo junto con estos adolescentes, pues que él, pues obviamente, como estoy mencionándolo, este tipo pues es un adulto, entonces así que tiene, no le emociona tanto la idea de ir de aventura, y pues prácticamente pues quiere pues llevar una buena vida en este otro mundo. ¿Y cuál es su habilidad especial entonces que recibe en esta serie isekai este protagonista? Pues que puede hacer compras en línea desde el otro mundo. Entonces puede acceder a página tipo Amazon o de otras tiendas en línea y comprar productos para su conveniencia. Una habilidad bastante curiosa, sobre todo que le va a servir para conseguir objetos que obviamente en este mundo de fantasía medieval, pues no existen, no por la tecnología y por todo eso, pues te van a servir para negociar y para pues hacerse la vida más cómoda. Pero sobre todo, como el título lo dice, cocinando en la fogata, quiere decir que sobre todo la serie se va a tratar de pues que este protagonista, que se llama, Tsuyoshi Mukoda, más que nada llama Mukoda, pues va a estar cocinando a lo largo de la serie. Y bueno, al principio de la serie, pues primero pues va a buscar así que dónde establecerse y su modus vivendi, o sea, de qué va a vivir, en qué va a trabajar. Entonces le recomiendan ir a cierta ciudad a pues obtener así que a registrarse con los gremios, para poder así que ejercer tanto como aventurero como comerciante, usando obviamente la habilidad de comprar en línea. Entonces pues en este viaje, en este corto viaje, pues se contrata a unos aventureros para que lo defiendan y lo acompañen. Es aquí cuando se da el pretexto para que pues con forma de agradecimiento y para que así que pues darles un mejor confort, porque pues la comida en el camino es muy desagradable, muy sin chiste, pues él decide comprar en línea a escondidas ingredientes y productos para su comodidad, incluyendo pues una estufa de gas y todo ese rollo, y pues les cocina a estos aventureros pues cocinas comida pues extremadamente sabrosa para comparación de lo que comen allí. Y aparte de que el tipo se pues demuestra que sabe cocinar, entonces pues fascinados los aventureros con la comida que prepara, comida extraordinaria que usa salsas y todo eso y especias y demás cosas, pues es tan sabrosa la comida que prepara que llama la atención por el olfato de un canino legendario, un Fenrir, al que le pide, o más bien no le pide, le exige que le dé de comer también a él, que los pueda acompañar y ayudar en el camino, pero que le exige que le dé de comer, porque pues se vio atraído por el aroma de esta comida. Y pues de aquí empezamos esta aventura de este Mukoda acompañado de este Fenrir, a que de llama Fel, y pues su aventura viajando de ciudad en ciudad, cazando monstruos, sobre todo este Fel, que pues es una bestia legendaria. Entonces pues es muy poderoso y pues derrota todo tipo de monstruos y enemigos muy fácilmente, y más porque se ve incentivado para pues conseguir ingredientes a este Mukoda para que le cocine, para que le haga de comer su comida sabrosa. Y pues en cada episodio vamos a ver situaciones chistosas y exageradas, de que de repente, ah, te traigo un dragón para que lo cocines, y tú, ¿qué? Así se quedan. O luego y aparte un poco de como que de fanservice de comida, porque vamos a ver cómo se las ingenia para usar los ingredientes para preparar todo tipo de platillos y de variantes que simplemente sí se ven sabrosos cuando está cocinando. Entonces pues con esta aventura más adelante se va a unir un slime al que van a llamar Sui, que también pues con estas aventuras en el camino, pues y con la tutela de este Fel, tanto este Sui, este Slime, como Mukoda, muy a regañadientes, pues se van a empezar a volver más fuertes. Mukoda más que nada con el uso de la magia, que pues él no le agrada la idea de ser un aventurero, de ensuciarse las manos, de ponerse en riesgo y pelear contra monstruos, pero pues Fel insiste mucho en que pues necesita hacerse más fuerte. Y este Sui, pues fascinado con su mentor de este Fel, pues se hace también muy fuerte. Y pues estas aventuras donde pues rompe también un tanto con el comercio. Este protagonista que quiere tener un bajo perfil, pero pues este Fel siempre termina cazando monstruos extraordinarios. Que obviamente para cocinarlos pues tiene que ir a un gremio donde pues le preparen, así que que les venda los y las partes del animal, de la bestia, y le entreguen la carne ya preparada, ya los cortes de carne. Entonces pues si termina siendo llevando cada monstruo poderoso y extraordinario, que pues todo mundo se queda así sacado de onda y sorprendido por las cosas que lleva para comerciar. Entonces es mucho esto de esto trata esta aventura, que pues por el tono es un tanto slice of life y sobre todo comedia. Y por las situaciones absurdas que ya mencioné de pues todo tipo de criaturas. Y para así que para rematar, pues resulta que este Fel pues tiene la bendición de una diosa, de una de los dioses de ese mundo. Entonces pues decide en cierto punto que también le rinda tributo a esta diosa para que le dé una bendición y se vuelva más fuerte este Mukoda. Entonces primero así como que ¿por qué te habré de ayudar la diosa? Pero luego empieza a ver la comida que este grupo consume y pues le pide un tributo. Entonces según reza y automáticamente se transporta la comida que le consigue, y pues esta diosa se vuelve adicta a los postres. Entonces pues constantemente le está pidiendo que le envíe todo tipo de postres. Entonces también por ese lado se vuelve un tanto absurdo y chistoso, pero bueno, es una serie que pues no se toma en serio. Sí, usa muchas varias de las fórmulas de las series típicas de Isekai, pero pues como dije, no se lo toma en serio y pues simplemente se burla de las situaciones absurdas de que alguien tenga en primera de acompañante una bestia legendaria, y en segunda que sea tan poderoso que prácticamente se haga rico, absurdamente rico, y se convierte involuntariamente en el héroe de los diferentes reinos por los que va pasando. Ya casi hasta el final de la serie de repente te recuerdan que por ahí están de aventureros los adolescentes, el grupo de adolescentes que ya reconocidos como los héroes legendarios que van a pelear y todo eso, y aquellos bien orgullosos de ese estatus, y que nada más así como hacen como un cameo ya hacia el final, que dicen sí, he escuchado que por ahí existe un aventurero, hay rumores de que hay un aventurero que tiene una bestia legendaria, quién sabe qué, pero no se enteran que es este Mukoda, el señor que se apareció junto con ellos en ese mundo. Entonces nada más así como que pues la situación de que ellos muy acá muy orgullosos de ese aventureo sin menospreciando este Munkoda. Pero pues así que tiene una aventura un tanto incómoda porque no tienen todas las conveniencias y comodidades que este Munkoda tiene, debido a que tiene la habilidad de compras en línea, de que puede obtener objetos de nuestro mundo y insertarlos a ese mundo, y que está acompañado pues de estas criaturas muy poderosas, y aquellos pues sí volviéndose poderosos, pero llevando pues así que muy, una aventura muy rústica, sin las comodidades que trae este Munkoda. De hecho, me hubiera gustado que al menos un episodio le hubieran dedicado a que se reencontrara este Munkoda con aquel grupo de héroes adolescentes. Digo, nada más para ver qué situación se daba. Pensé, la serie es graciosa, divertida. Bueno, siguiente serie, ahora de género, pues un poco comedia, pero sobre todo también ecchi. Sería la de Oni-chan wa Oshimai, que la abrigan como Oni-mai, y en inglés lo ponen como I'm now your sister, o sea, ahora soy tu hermana. Y bueno, esta serie, pues casi que pone una situación bastante extraña, donde pues esta familia de donde viven solos estos dos hermanos, el hermano mayor, que ya pues es un adulto, que ya pues trabaja para mantenerse, pero que es un así que un geek que se la pasa jugando videojuegos y es muy poco sociable, y su hermana menor, que pues es una chica genio, extraordinaria, que pues está estudiando la universidad a pesar de que tiene la edad de una preparatoriana, y pues es tan genio que inventa una poción, una medicina para transformar a su hermano. El chiste es que esta medicina se la inserta a su comida o a su bebida de este tipo, y al siguiente día despierta convertido en una loli, en una chica como de secundaria, toda linda, con el cabello largo, y pues toda esta situación de que este tipo adulto, geek, se convierte en una loli, en una linda loli. Y pues aquí esto sirve de pretexto para dar todo tipo de situaciones ecchi, con él pues ahora transformado en chica y en una loli, y pues su hermana pues ayudándole a adaptarse a esta nueva vida, porque pues aparte de que pues es de menor edad, pues todas las situaciones de vivir como mujer, esto quiere decir vestirse como tal, quitarse algunos hábitos pues de hombre que no son muy bien vistos socialmente siendo ahora una chica, e incluso se meten con situaciones fisiológicas de las mujeres, o sea, me refiero obviamente a los periodos menstruales y todo ese rollo, toda la sexualidad y fisiología, la hormonalidad de las mujeres, y en este caso pues él, como ahora en un cuerpo de una chica adolescente, como de secundaria. Y pues su hermana, veremos que pues esto lo agarró, en parte fue, lo usó como conejillos de India a su hermano para probar esa poción, pero también tenía la otra intención de pues de quererla ayudar, porque pues ella ve con malos ojos su vida aislada de la sociedad y metido en los juegos, sin amigos, sin nada. Entonces, pues, usa esta situación de que ahora él es, pues, una chica, para que animarlo a que empiece a sociabilizar con la gente. Primero conociendo, pues, a sus amigas de esta chica, es la hermana menor. Porque luego te confundes, porque como en este tipo, siendo el hermano mayor, ahora se convierte en una loli que, pues, se ve de edad menor a la hermana mayor, menor, pues ahora va a adoptar la Mahiro. De hecho, Mahiro se llama el tipo este que es transformado en una chica, que originalmente es el hermano mayor, y su hermana menor, que es Mihari, ahora invierte en roles, porque ahora Mihari se va a convertir como en la hermana mayor y Mahiro se va a convertir en la hermana menor. Y pues es así que la relación que van a mantener ante los demás, y de hecho mucho de la dinámica de vida que van a llevar, pues va a ser esa. Y pues aquí, como dije, se van a todo tipo de situaciones ecchi. Primero, pues con todo ese rollo de que ella se declara Mahiro, pues tiene que aprender a cuidarse, a limpiarse, a bañarse, a limpiar el cabello largo que ahora tiene, y pues todo tipo de cuidados y de arreglos estéticos que pues son comunes en las mujeres. Primero, pues acostumbrando a Mahiro, esta Mihari, a que empiece a usar ropa de mujer, pero también esta Mihari aprovecha para vestirla linda, este Mahiro. Pues eventualmente se acostumbra, y más porque pues se ve al espejo, se ve linda y se ve con ropa linda, y pues dice: ah, uy, qué bien me veo. Entonces se siente un tanto fascinado por la apariencia que refleja y se acostumbra a eso. Y pues también cuidados así que rutinarios, como depilarse, peinarse, usar secadora de cabello, todo ese tipo de cosas que son rutinarias para las mujeres, pues él va a aprender a hacerlas. Eventualmente irá conociendo o expandiendo o teniendo grupo de amigas. Primero, pues Mihari va hacer que Mahiro empiece a salir a la calle y hacer cosas por su cuenta, porque pues él está como que no está tan acostumbrado a interactuar con la gente, y pues primero se hace amigo de la amiga de Mihari, esta Kaede, una chica de mayor talla que Mihari, con un cuerpo bastante voluptuoso. Y pues así que interactuando entre chicas, pues hay más cercanía física, y pues Mihari así como que o sea, Mihari, aunque Mahiro, aunque siendo chico, pues sí, así que sí se excita con estas situaciones de cercanía física, a final de cuentas se va a sentir sobre todo apenado, avergonzado, y de repente no va a saber qué hacer. Pero y más que actuar como una persona pervertida, va a actuar más como alguien que se avergüenza por estas situaciones. Y eventualmente así que se va a dar la situación extraña de que a este Mahiro, Mihari la va a inscribir a una, pues a estudiar a secundaria otra vez, así como que regresar de nuevo a la vida escolar. En un principio dice, ¿por qué si, si yo ya no lo necesito? Pero pues va a empezar a ver desde otro ángulo la vida escolar, a disfrutarla, y sobre todo porque va a ser amigas dentro de la escuela, un círculo de amigas con las que va a tener todo tipo de actividades muy divertidas, y pues se va a empezar a abrir socialmente a los demás. Entonces van a tener pijamadas y salidas de compras y cosas así con sus amigas. Y obviamente siempre va a aparecer esa situación donde hay cierta cercanía física con las otras chicas, por ejemplo, que van a de compras y pues en el vestidor ahí de repente se ven entre ellas sin ropa y cosas así, o que en la escuela, en educación física, se tienen que cambiar y cosas así. Y también meten luego situaciones bastante curiosas y chistosas que uno no pues así que si lo piensas bien pueden ser curiosas. Pues Majiro, ahora siendo pues una chica linda en la secundaria, pues lo tratan de forma diferente y la ven con otros ojos a la vida que originalmente él había llegado en la escuela, de un tanto marginado, y ahora la ven linda y es a veces se centra la atención, y además pues se da cuenta también que llama la atención de los chicos. Entonces pues también luego se aprovecha esa situación y o se acerca sin querer demasiado a los chicos y los pone nerviosos. Se dan situaciones bastante chuscas en esta serie. Curiosamente, esta serie se transmitió con censura y sin censura, pero la verdad es que no notas mucho la diferencia, porque lo único que pasa cuando en la versión con censura es que pueden caritas o cosas así cubriendo partes del cuerpo, pero cuando la ves sin censura en sí dices, pues es que no les dibujan detalladamente muchas partes del cuerpo a los personajes, entonces así como que pues no están cubriendo nada, no se muestra mucho, entonces así como que no hay mucha diferencia la verdad, si ven la versión censurada o sin censura. Al final de cuentas no te pierdes de mucho. Y pues de esto trata esta serie de Onimai. Y bueno, ahora vamos a las series Slice of Life. En este caso vamos a tener vamos a tener dos. A ver. Primero, por cierto, tenemos Kill de Isekai Horomeshi, está disponible en Crunchyroll. Onimai está disponible también en Crunchyroll en su versión censurada. Y bueno, la siguiente serie de la que hablaríamos sería de Isekai Nombiri no Ka, o la traducen en inglés como Farming Life in Another World, que sería como mi vida de campesino en otro mundo. Pues serie de temática isekai, como el título lo menciona, pero que tiene la peculiaridad que es más bien slice of life, y aunque ya ha habido desde hace tiempo series de temática isekai slice of life, la verdad es que muchas veces terminan siéndose más demasiado tediosas, demasiado sin chiste, y esta al menos como que a lo largo de toda la serie lo que tiene la cualidad es que te mantiene expandiéndote, construyéndote el mundo en el que vive el personaje, y expandiéndote poco a poco con cada episodio el mundo. O sea, cada episodio siempre vas a descubrir o ver algo nuevo en ese mundo, nuevos personajes, nuevas criaturas, nuevas cosas que vas a saber de ese mundo, Entonces eso es lo divertido y lo interesante de esta serie. He de mencionar que esta serie de repente como que mete un poco el rollo harem, pero lo bueno es que como que se contuvieron con ese detalle y no mencionan mucho. Y pues el protagonista es de hecho un adulto, se llama Machio Hiraku, que simplemente le llaman Machio-san. Bueno, este tipo, cuando reencarna en ese otro mundo de fantasía, aparece en medio de un bosque deshabitado, solo con con un utensilio que se puede transformar, un utensilio mágico con el cual puede convertir en objetos para labrar el campo, porque al final de cuentas era uno de sus deseos, ya llegando a este mundo, pues convertirse en un campesino y vivir una vida tranquila en el campo. Entonces, con este utensilio mágico que se transforma en asadón, en rastrillo y en cualquier otra cosa que necesite, pues empieza a abrir primero el terreno en medio del bosque para vivir, y luego empieza a preparar la tierra. Primero construye obviamente su vivienda y empieza a preparar la tierra para tener su sustento, alimento. Y resulta que este utensilio mágico también, cuando empieza a arar el campo, a prepararlo, automáticamente va a ir plantando cualquier semilla que él esté deseando, cualquier cultivo. Entonces empieza a introducir a este mundo todo tipo de hortalizas, de legumbres y de frutas y de todo eso que es de nuestro mundo pero que no existen allá. Manzanas, coles, jitomates, el trigo, el arroz, maíz, la uva, todo tipo de cultivos que te van a ayudar a sustentarse, a llevar una vida sustentable en ese lugar. Y así vamos a seguir la historia de este personaje de Michio, de Machio, viviendo en medio de ese bosque, cerca del árbol más grande de ese bosque, primero empezando a crear sus hortalizas, sus cultivos y todo eso, y eventualmente empieza a conocer personas, primero criaturas que van a hacerle compañía y la van a ayudar a cuidar sus campos, y de alguna manera se van a proliferar y prosperar con él, estas criaturas, que resulta más adelante que nos enteramos que son monstruos peligrosos, pero que él domesticó. y poco a poco va a empezar a conocer, porque así que se adentran en ese bosque inhóspito, personajes. Primero, los primeros personajes, huyendo o escondiéndose de alguien, se topan con su asentamiento de él, y empiezan a vivir con él, a compartirle los alimentos, a ayudarlo a hacer crecer ese lugar, a construir vivienda y demás cosas, y poco a poco a convertir eso en un pueblo en forma. Pero da la casualidad de que la gran mayoría de personajes, de personas que terminan viviendo en ese lugar, van a ser puras mujeres. Entonces luego como que se se, así que sin mencionarlo, luego se da la implicación de que todas ellas van a ser un harem enorme para él, de que todas al parecer van a tener la intención de, pues, de ser su pareja. Lo curioso que se, que sucede en esta serie es que una de las primeras chicas que conoce y que vive con, que empieza a vivir con él, pues este machío, pues, le pide directamente y abiertamente, pues, que viva con él y que, pues, prácticamente se convierta en su esposa. No lo dice así directamente, ah, sé mi esposa, pero pues le dice, quiero que vivas conmigo para siempre y todo eso. O sea, lo implican, pues, y que ella se convierte en su esposa. Y así como que muy discretamente empiezan a desarrollar esta cercanía de las, de todas las chicas con el protagonista. Y así como que bajita la mano empiezan a, te empiezas a dar cuenta de que es, de que empiezan a tener una relación cada vez más cercana algunas de ellas. Pero bueno, lo interesante aquí de la serie es este, pues cómo van a lo largo de los episodios haciendo crecer este pueblo, creando nuevas este, cosas que necesitan para vivir mejor. Primero construir unas cabañas este, muy rústicas, y luego llega alguien que es más hábil para construir y construyendo un, y una vivienda en forma. O de repente este, pueden este, por ayuda de, lo, de uno de los monstruos empiezan a tener ropa para vestir de todo tipo, empiezan a procesar de forma más compleja los cultivos para tener mejor alimentos más elaborados como pan y otras cosas, o necesidades básicas como por ejemplo tener un retrete, una letrina, un cuarto de baño para asearse, y obviamente conseguir agua desde el lugar donde esté, pues para sus necesidades. Y así poco a poco vamos viendo cómo va creciendo pues esta villa que va desarrollando el protagonista con la ayuda de toda la inmensa cantidad de mujeres que termina viviendo con él, que prácticamente pues eso se convierte ya en un pueblo. Y este, eventualmente vamos a ver incidentes en los que monstruos amenazan con destruir la villa, o algunos que pueden ser enemigos amenazan la villa. Y pues es de la desesperación, de hecho, en el primer ataque de un monstruo peligroso, pues convierte su utensilio mágico en un arma. Entonces la este, avienta contra, como en forma de lanza, contra uno de esos monstruos y ¡pum! De un trancazo mata un monstruo que resulta que es un monstruo muy poderoso. Y que al parecer su utensilio mágico es tan poderoso que pues con él puede defender la villa. Y pues esto le gana cierta reputación, admiración o respeto de la gente de su propia villa e incluso de la gente fuera de la villa, que se enteran que pues de alguna forma él fue el que derrotó a esa criatura poderosa. Y bueno, y así que la típica situación y se cae, de que pues a final de cuentas el tipo tiene alguna habilidad extraordinaria y absurda que pues prácticamente le da la ventaja en este mundo. Pero lo interesante de esta serie, como dije, es ver este crecimiento, este desarrollo de un pequeño asentamiento con de que empieza el protagonista a terminar construyendo pues toda una villa y cómo se va desarrollando. Más que nada es lo interesante de esta serie. Isekai no Miri Nouka. Esta serie está disponible en Haidai. Vamos con la siguiente serie de tipo Slice of Life. Sería la de Cool Doji Danshi, que en inglés la tradujeron como Play It Cool Guys. Está disponible esta en Crunchyroll. Esta serie de episodios cortos, episodios que duran como unos 15 minutos creo, la verdad me agradó mucho. También es tipo Slice of Life, pero me agradó muchísimo la serie. Esta serie constó de 22 episodios, creo. A ver, dejen, me encuentro. Sí, porque según recuerdo, creo que empezó en la temporada anterior y pues terminó hasta ahora. Kuldoji. Machirones. Que la lista está grande. Aquí está. Kuldoji Danshi, 24 episodios. De 11 minutos cada episodio. Esta serie, siendo Slice of Life, pues así que sigue la vida cotidiana de un grupo de chicos, todos atractivos, que tienen en común que todos ellos tienen esta característica de ser un poco despistados o torpes, que con cierta regularidad cometen errores bastante chuscos, bastante absurdos, y cada uno tiene reacciones diferentes al darse cuenta de sus equivocaciones. El atractivo obviamente de esta serie es obviamente que los tipos son atractivos, pero que pues al cometer estas equivocaciones, estas metidas de pata, pues mencionan que pues se ven tiernos, se ven bonitos, chistosos, al verlos como cometen estas equivocaciones. Kuldoji Danshi, Play It Cool Guys, o como que sería así, pórtense geniales, chicos. Que pues en sí vemos cómo cuando vamos conociendo a este grupo, cada uno de estos chicos, uno que es un gran atleta en preparatoria, pero que él cuando se equivoca dice, ah sí, fue intencional, y quién sabe qué, para justificarse. Otro que es un estudiante de artes gráficas, cuando se equivoca pues se ríe así que discretamente de sus equivocaciones. Otro que es estudiante universitario, que él simplemente como que se queda así todo, así que rascándose la cabeza cuando se equivoca. Y otro más que es un adulto que trabaja también de diseñador, ya en un buffet, en una empresa, que él simplemente así como que se saca de onda o no se da cuenta muchas veces cuando comete sus equivocaciones. Equivocaciones como que de repente, por ejemplo, en el opening lo ponen que uno de ellos está buscando su celular por todos lados y resulta que lo tiene en la mano. O otro que, por ejemplo, se va a poner unas gotas de los ojos, pero se las pone con los lentes puestos. O cosas así metidas de pata, así que resultan chuscas, pero que también pueden ser un tanto vergonzosas. Y pues eventualmente ya para la segunda mitad de la serie se les une un quinto chico, que resulta ser un escritor famoso, un escritor popular, que igualmente pues también comete sus equivocaciones. Entonces mucho de esta serie es pues ver esta evolución, porque hasta eso lo divertido o lo interesante también en la serie es cómo estos personajes van evolucionando. Primero cómo conocemos a cada uno, luego cómo se conocen entre sí, se hace como un grupo de amigos entre todos ellos, y luego cómo van evolucionando, cómo cada uno va mejorando en sus objetivos de vida. Y pues vemos a final de cuentas su vida cotidiana, las diferentes actividades que tienen por su cuenta y entre ellos, y pues simplemente pasar un rato placentero viendo cómo se divierten, pero también riéndonos junto con ellos de todas sus desventuras, por todas sus metidas de pata, que la verdad pues la serie resulta chistosa y también relajante. A mí se me hizo muy relajante cada que veía un episodio de esta serie, pues ver simplemente cómo es la vida cotidiana de cada uno de ellos y cómo la disfrutan y cómo pues van evolucionando cada uno de ellos como personaje. O sea, suena muy simplón, pero la verdad es que termina siendo muy disfrutable, como muchas series Slice of Life, que pues lo divertido, lo entretenido, lo disfrutable de este tipo de series es ver a los personajes haciendo actividades cotidianas y ver sus actividades en el día a día. Eso es lo que vale la pena siempre de estas series Slice of Life. Y pues así, de esto trata principalmente Cool Doji Danshi o Play It Cool Guys, disponible en Crunchyroll. Siguiente serie, ahora vamos con el género de romance y drama. Primero empecemos con la serie de Kuri Sokusei Danshi to Cool Nadoryu Yoshi, que se traduciría como The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Esta serie pues un poco cómica, pero sobre todo romántica, donde los personajes ya son adultos, pero en este caso simplemente en el primer episodio nos presentan a los principales protagonistas, esta Yui Ishikawa, esta mujer atractiva pero con una actitud así muy muy relajada, pero y también muy serena, sí, una actitud muy serena, que pues en el camino a su trabajo se topa con Chiaki Kobayashi, este tipo que resulta que es descendiente de una Yuki Onna, este personaje mítico de folclore japonés, esta mujer que se dice que se le aparece a la gente en medio de las tormentas de nieve, y que esa mujer provoca las tormentas de nieve y puede matar a las personas así al congelarlos. Pues Himuro pues resulta que es descendiente de una Yuki Onna, pero que lleva obviamente una vida normal, pero que cuando se excita, cuando se pone nervioso, se emociona o algo así, pues empieza a generar tormentas de nieve. De hecho, cuando se topa con esta Fuyutsuki, esta mujer, porque dije el nombre de la seiyu, Yui Ishikawa, no, es Fuyutsuki, y Himuro, dije los nombres de los seiyu, no, es esta Fuyutsuki y Himuro. Fuyusuke, pues en su camino al trabajo, pues se topa con Himuro, quien resulta que lo ve con las piernas congeladas, cubiertas de hielo. Y pues trata de ayudarlo para que se pueda descongelar y pueda moverse para que vaya pues a donde se dirige. Y pues resulta o da la casualidad de que Fuyusuke, Himuro, pues iban pues para su primer día de trabajo en una empresa. Entonces pues son compañeros de trabajo. Y pues a partir de ahí, pues empieza esta relación muy cercana de amistad y que eventualmente pues va a ser romántica, donde Fuyusuke pues siempre va a ser muy atenta y muy y va a cuidar mucho a este Himuro, y Himuro pues así que amor a primera vista está Fuyusuke, que pues siempre va a tratar de complacerla y de encontrar la oportunidad de acercarse a ella. Y pues aquí vamos a conocer pues a sus compañeros del trabajo que van a convertirse en sus amigos, a esta Komori-san, que resulta que ella va a ser una descendiente de Zorro. Y esta chica pues tiene de repente apariencia de zorros, hasta y cuando se emociona le aparecen las orejas de zorro y la cola. Y Sajima, que pues es un tipo normal, pero que de alguna manera ayuda a los demás, y que se enamora de esta Komori. Y eventualmente Katori y Otonashi. Katori, que va a ser un viejo amigo de Himuro, quien va a resultar que es descendiente de un fénix. Entonces de repente lanza fuegos artificiales cuando se emociona, quien está enamorado de su mentora en el trabajo, esta Otonashi. Y pues vamos a ver todo este grupo de compañeros de trabajo bastante peculiar, pues así que viviendo el día a día pues en las actividades de trabajo dentro de la oficina. Y pues cómo se va a ir evolucionando esta relación entre Fuyusuke y Himuro, y esta relación romántica donde pues van a hacer todo tipo de situaciones para que se vayan acercando, conociéndose más, y donde de repente pues se van a dar situaciones curiosas con este Himuro y su situación de que pues se dan todo tipo de cosas cuando se emociona. Por ejemplo, si se emociona así de felicidad, se le aparecen muñequitos de nieve así decorados y todo. Cuando se preocupa o algo así, va a caer como una ventisca de nieve. Cuando por ejemplo está muy expuesto al calor, Himuro se va a convertir en un niño. Y así diferentes situaciones que se van a dar con este Himuro. Y sobre todo cuando pues esta Fuyusuke, que un tonto calmada, reservada, se le acerca a este Himuro, no es muy expresiva, pero que va a demostrar pues su cariño, su aprecio por este Himuro, y pues este Himuro que se va a emocionar por estas muestras de amistad. Y algo que se me hizo chistoso, curioso, es que esta Fuyusuke tiene un gato, un gato negro al que llama, que su nombre es Ñamero, que pues hace como que es un juego de palabras, porque existe una palabra en japonés que algunos la han de haber escuchado, Ñamero, que es una expresión dentro de muchas series de anime que significa algo así como detente o no lo hagas o algo así, pero le metió el Ña, entonces el gato se llama Ñamero. Se me hace bien chistoso el nombre de ese gato. Y pues de hecho lo van a meter mucho en muchas escenas en, a lo largo de la serie, este gato curioso, o de nombre curioso más bien. Y pues más que nada de esto va a tratar la serie. Ay, por cierto, otro personaje bastante curioso va a ser pues el jefe de todos ellos, al que llaman el jefe Buda, porque de hecho va a tener la apariencia de estas estatuas de Buda, de estas estatuas chinas, de diseño sí chino y japonés, de este Buda. Va a tener más o menos esta apariencia el jefe de todos ellos. Entonces, y hasta va a tener una actitud así bien relax este jefe, que pues va a ser la como que una representación bastante curiosa de un Buda en la realidad. Entonces pues este grupo de personajes con sus peculiares características todos ellos, y pues esta dinámica de oficina donde pues se van a formar varias parejas dentro de ella, parejas románticas obviamente con Fuyusuke y este Himuro como la principal pareja en esta serie, una serie bastante romántica, curiosa, divertida. En general se me hace una serie muy divertida, que la verdad es bastante disfrutable, y sí, la recomiendo hasta eso. Entonces pues esto es Kuri Soksei Tanshi Tokul Nadoryu Yoshi No The Ice Guy and His School Female Colleague. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de romántica. Sería la de Tomo-chan wa Onanoko, o Tomo-chan is a girl, así es como lo ponen en inglés, que sería, se traduciría como Tomo-chan es una chica. Esta serie romántica de estudiantes, donde pues se da esta pareja de personajes, esta Tomo y su viejo amigo de la infancia. Ay, a ver, espérenme, se carga esto, que luego anda medio lento para cargar las cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la que estuve al principio. Estoy recorriendo, así que está. Tomo-chan wa Onanoko, como dije. Pues los principales protagonistas de esta serie es esta Tomo Aizawa y este Junichiro Kubota. Este Tomo y Junichiro pues son viejos amigos desde la infancia, y que tienen la peculiar relación de que pues los dos son muy atléticos y practican artes marciales, sobre todo porque el padre de esta Tomo pues es un maestro de su propio dojo, de karate, creo que es el dojo. Y el chiste es que pues siendo hija de este pues Tomo es muy fuerte y muy hábil en las artes marciales, superando incluso a este Junichiro, quien pues siempre ha buscado superar a esta Tomo. Pero toda la serie inicia con esta Tomo declarándole su amor a este Junichiro, y así de forma de repentina. Pero este Junichiro, cuando escucha esta declaración romántica de que lo ama y todo eso, pues él como que lo minimiza y dice, ah, sí, como somos buenos amigos, yo también te quiero y quién sabe qué. Y pues ella frustrada se queda, no, eso no quería decir, así que pensando por dentro de sí misma. Y pues de aquí parte la historia de estos dos, pues acompañados de su otra, de su mutua amiga también de la infancia, esta Misuzu Mundo, quien pues es una chica también peculiar. A diferencia de ellos, no es atlética, pero es una persona muy inteligente, una chica muy atractiva, muy linda, sobre todo muy linda, pero que tiene una personalidad un tanto retorcida, que un tanto sarcástica, un tanto maquiavélica, que pues tiende mucho a manipular a los demás y a burlarse de los demás, y que no le gusta mucho sociabilizar, más que nada porque pues simplemente no soporta la mayoría de la gente, y ellos pues de alguna manera son sus únicos amigos desde la infancia. Entonces ella, pues esta Misuzu, siendo amiga de ambos, pues va a ser así que la que va a estar entrometida, quiera o no, en esta relación de ellos dos. Y pues este estire y afloje, donde pues esta Tomo pues va a buscar de muchos modos hacer darse cuenta a este Junichiro que que ella, ella quiere ser su novia, pues hacerle entender eso. Y pues también esta Misuzu de alguna manera te va a aconsejar también que pues se vuelva más femenina, porque pues esta Tomo pues es un tanto salvaje, un tanto muy física, o sea, se aleja mucho de la imagen clásica de una chica muy femenina. Entonces, a pesar de que físicamente es muy atractiva esta Tomo, de hecho pues es bastante voluptuosa, entonces pues veremos cómo se va evolucionando esta relación de ellos dos, con malentendidos pero también con muchos acercamientos. Y pues esta evolución de la relación, que va a pasar pues de ser pues viejos amigos desde la infancia, pues ya ser novios, sobre todo reconocerse a sí mismos, reconocer por un lado que pues este Junichiro inevitablemente va a empezar a ser más fuerte que esta Tomo, por pues simplemente por el hecho de que es hombre, de que esta Tomo va a empezar a ser más femenina y más atractiva para este Junichiro, y pues aceptar, que empezar a aceptar también que tienen que necesariamente van a tener que haber un cambio en su relación, donde pues ya se reconozcan como hombre y mujer y pareja como tal. Y sobre todo porque pues este Junichiro pues está muy casado con la idea de ver a Tomo como un viejo amigo, porque de hecho por mucho tiempo pues este Junichiro había pensado que esta Tomo era un chico. Y eventualmente, ya después de varios años, se empezó a dar cuenta de que pues Tomo es una chica, sobre todo cuando entraron en la secundaria, y esta Tomo pues ya empezó a usar el uniforme de secundaria, con falda y todo eso. Pues este Junichiro, así como que todo choqueado, es cuando se da cuenta pues de que esta Tomo, aunque vestía muy, así que muy andrógina, se podría decir, que no definía bien su sexo, pues se dio el malentendido de que era un chico. Entonces, por mucho tiempo así fue su amistad, hasta que pues este Junichiro poco a poco ha empezado a aceptar el hecho de que Tomoa pues es una chica. Y pues en este proceso, en esta evolución de esta relación y a lo largo de esta serie, pues ellos conocerán nuevos amigos. Por un lado, por ejemplo, esta Carol Austin, una chica muy atractiva, voluptuosa y popular en la clase, pero que es muy poco sociable, más que nada porque pues no congenia con cualquiera, pues se va a convertir en la amiga de esta Misuzu y de esta Tomo, y va luego a ser la que va a apoyar para que pues la relación entre Tomo y Junichiro vaya evolucionando, y para que esta Tomo pues empiece a ser más atractiva para este Junichiro. También van a conocer a este Kosuke Misaki, que es el capitán del equipo de judo, creo que es, ahí en la escuela, pero que comparado con la fuerza de Tomo, de Junichiro, pues va a resultar que es más débil que ellos, a pesar de que él es fuerte. Y da la casualidad de que este Kosuke pues es un amigo de la infancia de esta Carol. Entonces también cuando se dan ciertas situaciones con esta Carol, pues este Kosuke también va a terminar involucrándose en estas situaciones. Y pues esta Misuzu de vez en cuando va a empezar a darse cuenta también de cuando hay veces que su intervención no ayuda, pero también su impulso de luego manipular a la gente y puede a veces ayudar pero también perjudicar las circunstancias. Y pues más que nada situaciones chuscas donde se daban a todo tipo de malentendidos. Por un lado, que esta Tomo pues de repente no sabe cómo hacer amigos y cuando se acerca a otras chicas como que la saca de onda, entonces de repente como que no sabe cómo actuar. Y también situaciones chuscas de, por ejemplo, de citas que quiere planear con este Junichiro. Pero luego también pues incluso momentos de acción donde pues Tomo y este Junichiro pues van a involucrarse luego en peleas. Pero en general una serie cómica y muy romántica, donde pues esta relación bastante peculiar entre Tomo y este Junichiro, una pareja pues un tanto inusual, que la verdad en un principio yo pensaba, o yo lo comparaba con Lovely Complex. Yo pensé que iba a ser una dinámica similar, donde pues el chico, la chica se enamora de este chico, pero el chico como que por a lo largo de la serie no se da cuenta que esta chica quiere ser su novia. Y yo pensé que iba a ser así, pero no, la verdad es que tuvo una evolución muy diferente esta serie. Y la verdad es que el cierre, el final de la serie es buenísimo, O sea, en un principio tú vas a decir, ay, estos personajes están estancados, están atorados, no se dan cuenta de las circunstancias y de los sentimientos y las situaciones de ellos dos. Pero la verdad es que conforme va avanzando la serie te vas dando cuenta que realmente sí están conscientes de su situación, pero que simplemente les cuesta trabajo pues dar ese paso para cambiar su relación. Y para el final de la serie la verdad es que va a tener un cierre muy muy bueno. La verdad de pocas series románticas tienen tan buen final, tan buen cierre de historia de esta serie romántica, la verdad. Pues, me gustó mucho, sobre todo cómo cerraron la historia. Tomo-chan wa Onanoko, serie de comedia romántica. Y bueno, vamos a la siguiente serie romántica. Ah, por cierto, Tomo-chan wa Onanoko está disponible en Crunchyroll. Ay, se me movió el micrófono, perdón. Sí, está disponible en Crunchyroll. Disculpen ahí por las altas y bajas del volumen. Es que sí se me mueve mucho el micrófono. Bueno, siguiente serie. Sería la de... Ay, a ver. Espérenme, dejen cargo esto. Está casi al principio de la lista. Video que se tarda en cargar. A ver. Ay, perdón. Maldición, ¿dónde está? Porque cuando busco una serie no aparece la primera. Y es que además lo molesto es que últimamente hay muchas series de anime que les ponen títulos bien largos. Y la verdad, no, para que te acuerdes o ubiques bien el título, te lo complica más. Bueno, la serie que sigue es Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken. Que sería la traducción en inglés como The Angel Next Door Spoils Me Rotten, que se traduciría como el ángel de la ángel vecina me consiente demasiado. La ángel vecina me consiente demasiado. Y bueno, esta serie pues es serie romántica, más que nada de romántica desde la perspectiva masculina, sobre todo, donde pues aquí los protagonistas se conocen en la calle. Bueno, más bien se empiezan a conocer más en la calle. Amane Fujimiya y esta Shina Mahiru. Fujimiya, Amane, pues resulta que pues de regreso a su casa se topa en un parque con esta Mahiru, esta chica pues muy linda, la ve sentada en un columpio ahí toda deprimida, todo eso en medio de la lluvia, y pues simplemente le ofrece un paraguas y le dice la hace volver en sí de alguna forma. Y entonces aquí empieza su relación de ellos dos, sobre todo cuando se dan cuenta al poco tiempo que pues son vecinos que viven uno al lado del otro. Entonces, después de esta situación, pues esta Shina, esta Mahiru, pues en forma de agradecimiento decide pues compartir su o cocinarle a este Amane algo que pues en un principio le dice no, pues es que no estás obligada, no tienes por qué cocinarme, pero que a final de cuentas agradece mucho. Y pues Amane va a estar acompañado de la pareja de novios, esta Shirakawa Chitose y Itsuki Akasawa, de estos dos que son novios y que son amigos de Amane, pero que luego van a ser como el factor caótico de la serie. Bueno, el chiste es que de esta serie es que a partir de este encuentro pues va a empezar a desarrollarse cada vez una relación cada vez más cercana entre este Amane y esta Mahiru. Mahiru, que pues es una chica muy popular en la escuela, a la que la apodan el ángel, pues por lo linda y por lo ejemplar estudiante dentro de la escuela. Entonces la tienen como la ídolo de la escuela. Y pero que así que fuera de la escuela van a llevar su relación sin que los demás se den cuenta, esta relación de amistad, donde en un principio pues esta Mahiru pues simplemente en un principio como gesto de agradecimiento le va a empezar a cocinar a este Amane, pero después se van a acostumbrar entre ellos dos y se van a apoyar mutuamente. De repente, a veces cuando Mahiru tenga problemas, este Amane va a intervenir y la va a ayudar. Y esta Mahiru siempre va a ser la que va a ser el soporte dentro de la casa, cocinándole y haciéndole la limpieza y todo eso a este Amane. Esto pues obviamente va a empezar a evolucionar de simple amistad a pues a algo más romántico, sobre todo cuando empiecen a descubrir pues así que su vida privada de cada uno. Por un lado este Amane, que pues se siente un tanto marginado de los demás debido a que anteriormente fue traicionado pues por alguien que consideraba su amigo, y que a final de cuentas pues resulta que nunca lo consideraba un amigo a esa otra persona. Entonces ahí como que se volvió muy desconfiado de acercarse a la gente. Y esta Mahiru, que pues trae problemas pues personales debido a que pues es completamente rechazada por sus padres biológicos, por su madre y su padre, y prácticamente la único que le dan es su sustento económico, pero mantienen toda distancia de relación con esta Mahiru y pues lleva una vida solitaria a pesar de ser tan rechazada. Y esta Mahiru pues por mucho tiempo buscando el reconocimiento de sus padres, pero y a estas alturas pues un tanto resignada, pero no deja de impactarle emocionalmente esta situación. Entonces pues esto sirve como pretexto para que este Amane pues intervenga y le dé su apoyo y la pues le dé la valore como persona y pues le dé cierto confort en su vida. Entonces más que nada de esto va a ser la relación, y un tanto pues esta fantasía de que pues este Amane, un chico normal dentro de su clase, salga con la ídolo de la escuela. Mahiru pues que como suele suceder con muchas series, esta imagen de ídolo de la escuela es una imagen pues que la gente superficialmente tiene, pero que ella realmente no es, y no le agrada que la consideren el ángel de la escuela. De hecho le detesta ese apodo, pero por mantener cierta armonía con las demás pues no confronta a la demás gente, y pues solo se van a abrir así que sus verdaderas personalidades entre ellos, entre este Amane y esta Mahiru. Poco a poco, muy lentamente, esta serie va en un ritmo muy lento, evolucionando en el día a día, en situaciones, esta relación de amistad hacia romance. Y aquí luego donde se distingue cuando una serie es más dirigida hacia un público masculino es por dos factores. Uno, que a las chicas por lo regular las dibujan muy bonitas, muy atractivas. Y dos, que nuevamente al hombre le dan cierto predominancia en la relación, le dan cierta ventaja en la relación, y esto se va a ver luego en la serie, porque este Amane pues va a ser como que el de los dos, el que va a tener una cabeza más fría, más calculador, y el que va a llevar de alguna manera la batuta de la relación, y pues el que va a saber como que mantener más discretas sus sentimientos hacia Mahiro, pero a final de cuentas eventualmente se va a abrir a esta Mahiro y va a demostrarle pues sus sentimientos. Pero a veces como que sí frustra un poco esto de que al hombre, a este Amane, le den la ventaja y le den así que la ventaja sobre todo de poder mantener sus sentimientos ocultos y mantener una actitud aquí bien calculadora y cool frente a la chica atractiva. Y la chica atractiva va a ser la que se va a conmover, la que se va a poner nerviosa y todo eso. A veces siento que esta forma de escribir los personajes es muy inequitativa y como que no hace buena química entre la pareja, sobre todo porque prefiero una serie romántica donde se retraten los personajes de una forma más realista y donde demuestre más abiertamente sus sentimientos de manera equitativa. Entonces sí, como que de repente no, sí, como que hace falta luego sentir cierta empatía por los personajes, pero a diferencia de otras series que han tenido este formato, al menos esta serie como que le da un poco de apertura a este Amane, al hombre, para demostrar más sus sentimientos, a diferencia de otras series donde siempre el hombre como que se mantenía como que con sus sentimientos ocultos y donde mantenía el control o el dominio en la relación, y donde la chica estaba siempre vulnerable con los sentimientos a flor de piel. Aquí al menos hay cierta reciprocidad en los sentimientos, pero no suficientemente equitativa. Es lo que a veces me molesta con este tipo de series, pero en general la serie es disfrutable y es mucho mejor que otras series románticas para hombres. Entonces, y pues una serie muy discreta, muy tranquila, donde veremos en el día a día cómo va evolucionando la relación, cómo se van apoyando desde los pequeños detalles de que se apoyan dentro de sus casas, cocinando el uno para el otro, ayudándose en las labores de la casa, y no, a veces pues como apoyo emocional cuando se dan ciertas situaciones. Y obviamente también aquí vamos a ver situaciones que se dan de pretexto para acercarse más, que empiezan a salir ya de cita, o luego hay ciertos eventos dentro de la escuela que los acercan, cosas así que se van a dar pues simplemente para como pretexto para que vaya evolucionando esta serie divertida, agradable, no de mis favoritas, pero está bastante bien. Esta serie está disponible en Crunchyroll. A ver, la siguiente serie sería, a ver, este título es largo porque creo que es de novela ligera o algo así. Tsundere, Akuyaku, Reyo, Leicelote, Toyikyo, Noendo-kun, Kaito, Kaisetsu no Kobayashi-san. No manchen con estos títulos larguísimos. Casi, casi tienen que describir toda la historia del título. Es lo malo que es intencional que hagan los títulos así de largos, precisamente porque como que el propio título tiene que ser suficientemente descriptivo para que logre atrapar la atención del lector. Es precisamente esa es la razón por la que estos títulos son muy largos. Bueno, y el título se traduce como Endo y An Kobayashi Live. The latest on Tsundere Villainous Dicelote. Que sería como se traduciría como Endo y Kobayashi en vivo. La última tsundere, la última villanesa tsundere o villana tsundere Dicelote. Esta serie es un poco y se cae un poco. Así como que a medio camino de Isekai. Bueno, el chiste es que esta serie pues sigue la historia paralelas de dos personajes. Por un lado, esta Shihono Kobayashi y este Aoto Endo. Estos dos estudiantes de preparatoria que pues se vuelven amigos y se unen al club de transmisiones. Sí, ese club donde se dedican a hacer anuncios de radio, a transmitir anuncios y a ser conductores, locutores, pues. Y a eso se dedica este club. Bueno, el chiste es que ellos dos se unen a este club y en una de esas pues la presidenta del club les dice pues practiquen entre ustedes dos la locución para que después pues así que se involucre más en las actividades del club. Entonces pues Kobayashi se le ocurre que pues haga la narración en vivo como proyecto de el juego, el Gal Game, que ella está jugando. Un juego donde, pues, el típico juego donde la protagonista conoce a diferentes chicos en un mundo de fantasía y donde puede, pues, terminar saliendo con todos los chicos que conoce. Pero aquí este juego, pues, incluye entre los personajes a esta Lizelote, una villana, que pues es la típica villana que siempre le hace la vida imposible a la protagonista del juego. Que pues la protagonista del juego se llama Fine. Y otro personaje importante en la historia va a ser este príncipe de este reino, Sigvald Fitzenhagen, o simplemente Sig, que es como le van a llamar, quien está comprometido con la villana de la historia, esta Dicelote Riefenstahl, que pues resulta ser una chica bastante linda, pero con una actitud un tanto tsundere, que pues es su forma, así como siendo tsundere, pues obviamente oculta sus verdaderos sentimientos con una actitud o enojada o de indiferencia, según es como oculta sus sentimientos esta Lizelote, pero que en el fondo pues es una persona muy noble y sobre todo muy enamorada del príncipe Sig. Entonces pues vamos a ver cómo empiezan pues a seguir la historia de este juego, hacer una narración, de hecho, de la historia como práctica del juego Endo y esta Kobayashi. Pero conforme empiezan a hacer la narración de ese juego, descubren por accidente que los personajes, primero el príncipe Sig, van a descubrir que los que escuchan lo que están diciendo. Entonces aquí van a darse cuenta que pueden interactuar, sobre todo por medio del príncipe Zeke, con los personajes dentro del juego y de alguna manera cambiar el destino de los personajes. Entonces, pues al descubrir esta que ellos pueden así que romper la cuarta pared y interactuar con los personajes dentro del juego de como si fueran personas reales, pues empiezan a desarrollar esta historia. Y pues con esto también se empiezan a dar cuenta que esta, pues de la verdad naturaleza de esta Lizelote, y de alguna manera se empiezan a preocupar por los personajes de juego, pues como gente real. Y pues por medio de sus, de conforme van jugando el juego y viendo cómo se desarrolló la historia del juego, pues van interviniendo así por medio del príncipe sí, que es el único que los escucha, para que pues resolver las diferentes situaciones, sobre todo como objetivo final. Pues ellos buscan que todos los personajes pues tengan un final feliz, significando que nadie muera, y sobre todo Lizelote, que es la villana del juego y la que en la mayoría de las finales del juego termina muriendo. Entonces, pues a lo largo de esta historia van a estar interviniendo dentro del mundo del juego para buscar siempre resolver de forma positiva las diferentes crisis dentro del juego, con la finalidad última de pues salvar a esta Lizelote de su fatal final de muerte a manos de una bruja que la está poseyendo. Entonces pues así que van avanzando la serie, y por un lado vamos viendo la evolución de las relaciones de los personajes dentro del juego, en este mundo de fantasías donde pues va a haber magia, acción con espadas, pero también pues un tanto de romance y de drama. Y de forma paralela pues la vida pues cotidiana de este Endo y de esta Kobayashi, que pues van a, sobre todo este Endo pues va a desarrollar sentimientos románticos por esta Kobayashi, y de alguna manera va a buscar pues irse acercando a Kobayashi pues para declararle sus sentimientos, para convertirse en su novio. Entonces vamos a ver este desarrollo romántico dentro de nuestro mundo real de este Endo y esta Kobayashi, y al mismo tiempo pues como ellos dos van interviniendo dentro del mundo del juego para que pues vayan evolucionando las relaciones entre los personajes del juego, para sobre todo salvar de su fatal destino a esta Lizelote, y de paso pues también ayudar a los otros personajes en sus diferentes situaciones, y con ello pues reclutarlos para ser como pues hacerlos amigos y aliados para precisamente al final pues ayudar a rescatar o a salvar a esta Lizelote, que pues también se convertiría en un personaje muy carismático, esta Lizelote, en un principio porque es una tsundere, la típica chica que tiene sentimientos románticos y se conmueve por el príncipe sí, pero que siempre lo escuda con una actitud altanera, grosera a veces, sus sentimientos, pero que pues van a desenmascarar su verdadera naturaleza dulce y noble de Lizelote, y de alguna manera junto con este Kobayashi y este Endo te vas a enamorar mucho de la actitud, de la personalidad de esta Lizelote, la verdad. Y aparte el diseño de personaje de esta Lizelote está bastante hermosa. Entonces, pues veremos esta historia, doble historia romántica. Y donde hacia el final pues va a haber cierta conexión más allá de lo que a lo largo de la historia veremos. Porque de hecho va a haber un personaje dentro de nuestro mundo que va a estar también relacionado con el mundo del juego. Entonces, pues también ahí va a haber cierta situación, cierta crisis entre los personajes dentro de nuestro mundo y los personajes dentro del juego. Una serie sobre todo romántica y con un poco de aventura. La verdad, me gustó bastantito esta serie. Esta serie está disponible en High Dive, nada más en High Dive. Y bueno, hay aquí, esta serie va por otro lado. Me dije, es que acomodé mal mi lista. Sí. Bueno, la siguiente serie de drama, esta sería drama y algo de acción. Creo que está, a ver, déjenme encuentro, aquí está. Body Daddies, esta serie que en un principio pues tiene la primicia un tanto como de comedia en un principio, donde pues estos dos tipos que son pues mercenarios, asesinos a sueldo, y que pues en medio de sus, de uno de sus trabajos para asesinar a un jefe de un grupo criminal, pues terminan topándose con esta niña llamada Miri. Esta niña que pues se cuela en medio del evento en el que pues van a matar a este criminal. Ella se cuela y pues se da todo tipo de confusión, donde pues termina siendo adoptada por accidente por esta pareja de asesinos a sueldo, que pues al ver que esta niña pues se quedó sola y no tiene quien la cuide, pues empiezan a hacer cargo de ella. Y de hecho, poco después de cumplir esa misión, se dan cuenta, o más bien conforme cumplen su misión de asesinar a este líder criminal, se dan cuenta que este líder criminal al que acaban de asesinar pues es el padre biológico de esta Miri, de esta niña. Entonces, para no traumatizarla y de alguna manera protegerla, pues uno de ellos, Kazuki Kurusu, pues le dice a esta Miri que pues él es su padre y que él la va a cuidar. Entonces, de alguna manera se hace pasar por el padre de esta Miri. Esta Miri, que es una niña muy pequeña, de edad preescolar, yo creo más o menos en la serie tendrá como unos 5 o 6 años, algo así. Sí, o sea, es muy pequeña. Y pues es acompañado por Rei Suwa. Los dos tienen personalidades polarmente opuestas. Kazuki es el tipo como que responsable de la pareja, el que hace la limpieza en la casa, el que cocina, el que administra el dinero que ganan y el que prácticamente mantiene la casa. Y este rey pues se la pasa jugando videojuegos en la casa y comiendo comida de chatarra, pero cuando se trata de entrar en acción, Rey, pues siendo hijo de una familia de asesinos, pues es el más hábil de los dos para entrar en acción, para ejecutar a sus enemigos o a sus objetivos. Y pues ya teniendo a Miri de por medio para cuidarla, pues ahora Kazuki va a ser en un principio el que se va a hacer más responsable de esta Miri, y eventualmente Rey pues se va a ver inmiscuido y va a empezar también a desarrollar cierta afinidad por esta Miri, adoptando los dos la identidad como de sus padres de esta Miri. Y pues de aquí en adelante empiezan pues a formar esta extraña familia de dos asesinos a sueldo que cuidan a una pequeña niña como si fuera su hija. Y pues obviamente en un principio esta serie se presenta sobre todo como eso, como una serie cómica, que de hecho hasta se presenta de una forma un tanto absurda. Porque, por ejemplo, en el primer episodio, pues se da toda esta situación del tiroteo, donde estos dos tipos entran en un tiroteo con los miembros de esta organización criminal en medio de este evento, y cómo se empiezan a disparar y a matar y todo eso, hasta que ejecutan al líder. Y en medio de todo esto, pues se aparece esta Miri, que prácticamente ella como que casi casi emocionada y jugueteando en medio de los disparos, nada va corriendo, que ¡ah, qué pastel! Porque de repente, entonces mi papi, vámonos, y quién sabe qué. Y de alguna manera como que en un principio así como que se vuelve bien irreal, porque tú dices, pues esta Miri es una niña normal, debería estar, no sé, reaccionar, sorprenderse o algo en medio de los disparos. Y tú la ves muy despreocupada, jugueteando y todo, en medio de toda esta tiroteo y muerte y todo eso que hay en todo esto. Entonces al principio sí como que me puse muy escéptico de la serie por esta situación tan absurda que se da en el primer episodio. Pero de aquí en fuera, pues ya la serie empieza a desarrollarse de forma más pausada y sobre todo un tanto más realista, porque empieza ya a meterse en con siguientes episodios con la situación de cada uno de ellos, con cuál es su situación de vida, de Rey, de Kazuki, también de esta Miri, y sus sentimientos detrás, sus frustraciones, sus anhelos, todo eso. Conoceremos a la madre de esta Miri, que pues es su madre biológica, que de alguna manera dices, bueno, ¿por qué anda Miri sin cuidado? ¿Por qué nadie está supervisándola, cuidándola? Y pues descubrimos que la madre de Miri pues es una cantante de club nocturno que se metió precisamente con este líder criminal, pero que pues ella simplemente lleva una vida muy inestable, donde difícilmente puede cuidar de su propia vida esta mujer, y pues como que prácticamente le importa poco lo que pase con su hija, con esta Miri. Y viendo pues esta situación, pues este Kazuki se apega de esta Miri y le agarra cariño, y pues empieza a se convierte en su padre de alguna manera junto con este Rey. Y Rey a la larga también pues empieza a desarrollar cierta cercanía con esta Miri. En un principio no, porque pues de alguna manera, siendo de una familia de asesinos, como que le inculcaron esta, mantener esta distancia de la gente. Pero esta Miri, pues con su carisma, su ternura, su naturalidad como niña normal, pues es lo que va a abrir emocionalmente a Rei y a este Kazuki, pues para unirlos más como familia. Y pues vamos a ver muchos episodios donde pues alternamos entre la vida como asesinos a sueldo de este Kazuki y de este Rei, balanceando esa vida con la vida pues familiar, en la que tienen que cuidar a esta Miri, a veces dándose situaciones chistosas, curiosas, porque por ejemplo ellos, que pues no llevan una vida normal y no han cuidado nunca a una niña, pues no están al tanto de, por ejemplo, de quién es, de cuando la meten al kinder para que pues estudie y de alguna manera la cuiden mientras ellos trabajan, pues ellos no tienen la más mínima idea de dónde conseguir, que por ejemplo, que un delantal que le piden, o que unos zapatos o materiales para la escuela, cosas así. Y pues primero se va a una tienda departamental de esas caras para comprarle ropa, y pues todos se quedan sacados de una porque dicen: ay, esta niña bien elegante, de familia rica de ser y todo eso, y pues todo el mundo sacado de onda. Y después ya le dice la maestra de la escuela: no, pues existe estas tiendas, este tipo de tiendas baratas, con ropa más normal. Porque dice: es que con esa ropa que llevan, todo mundo como que así, como que no se le quiere acercar a esta Miri. Y situaciones así curiosas, o luego que una salida al zoológico de esta Miri, donde este Rei y este Kazuki van tras de un asesino, un criminal, algo así. Y situaciones de algunas chuscas, pero también muchas conmovedoras, muchas dramáticas, conmovedoras sobre todo, donde pues veremos cómo se van uniendo más como familia esta Miri y estos dos hombres pues que adoptan el papel de padres. Y pues también que esta relación familiar que empiezan a desarrollar entre ellos, pues también hace que este Kazuki y este Rei pues empiecen a ver sus propios problemas y sus vidas privadas, y a resolver muchas cosas, sobre todo viendo hacia el propio bien de esta Miri, a la que ya pues cada vez la ven más como pues parte de una familia que ya va a ser permanente entre ellos. Y pues lidiando también con todas las peligros y dificultades de ser precisamente forajidos, asesinos a sueldo. Una serie bastante curiosa, que de repente tiene momentos de acción, pero de repente, y en la mayor parte de la serie, tiene situaciones familiares, dramáticas, conmovedoras, con esta niña. Que la niña se vuelve pues adorable, linda, adorable, agradable, tiene cierto carisma que la va a hacer muy agradable como personaje, como niña en esta serie. La verdad, una serie que también es de las que he de mencionar, tiene muy buen final, la verdad, muy buen cierre de la historia. Body Daddies está disponible en Crunchyroll. Y pues vamos a la última serie de este bloque, creo que sí. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? 2 horas. Pues sí, va a ser la última serie de este episodio, porque como siempre estos episodios pues son extremadamente largos, se convierten en episodios muy largos por todas las series de las que hago reseña, que la verdad pues toma mucho tiempo, entonces sí se hacen muy largos, y por lo regular tiendo a dividir estos episodios, este episodio, en 2 partes, la parte A y la parte B. Entonces pues hasta aquí vamos a llegar con la parte A, con la siguiente serie, que sería Sugar Apple Fairy Tail. Sugar Apple Fairy Tail, esta serie que, como el título lo describe, pues es una serie en un mundo de fantasía, en un mundo de hadas, de hecho, donde pues existen ciertos artesanos que trabajan con un tipo de azúcar especial, el azúcar de plata le llaman, que se obtiene de procesar manzanas. Este azúcar especial se obtiene de procesar manzanas. Entonces pues seguimos la aventura de la protagonista, de esta Anne Halford, quien después de la muerte de su madre pues se decide a heredar pues el oficio de su madre de ser una artesana de la azúcar de plata, y crear esculturas con esta azúcar. Este es el trabajo principal de los artesanos del azúcar de plata, crear esculturas majestuosas que sean muy hermosas y ganarse reputación, porque pues es un artículo muy popular, artículo sobre todo de arte que mucha gente aprecia comprar. Entonces pues ella emprende este viaje, esta aventura, para ir a la capital del reino donde vive Anne, para ir a un concurso de artesanos, donde pues cada uno de los artesanos va a presentar una obra especial para que sea calificado y de alguna manera sean reconocidos como pues artesanos profesionales, o sea, sean reconocidos por la propia corte, por el propio rey, y se ganen un título para trabajar de forma ya más profesional. Al principio de esta aventura, pues en un primero conoce a 2 hadas. En este mundo existen precisamente las hadas, que pueden ser pues de apariencia típica de pequeña estatura, solemos ver a las hadas, pero también existen otras hadas de tamaño humano, que también conviven con los humanos. Aquí en este mundo nos desarrollan toda la mitología que hay detrás de las hadas, donde nos explican desde su propia concepción, desde su propio nacimiento de las hadas, que nos explican que las hadas pues nacen de fenómenos naturales, sobre todo de situaciones extraordinarias, que por ejemplo de repente si alguien ve una gota de rocío caer sobre un charco de agua, ese fenómeno de estar viendo ese momento puede dar origen a un hada, y así las hadas surgen de momentos extraordinarios. Primero conoce a la hada Mithril Little Pod, quien pues es una hada pequeña un tanto pues bocona, que no se calla las cosas, que está siendo torturada por su dueño, porque en este mundo hay un trato en muchos lugares un tanto injusto de las hadas, donde a las hadas les cortan o les arrancan una ala y se la quedan los humanos para de alguna manera convertirlas en sus sirvientes, usándolas para todo tipo de propósitos. Entonces pues uno, una persona en el camino, en medio de su viaje de Ant, pues se topa con un hombre muy cruel que está torturando a Middle Little Pod al estrujar el hada que posee de él, el hada que le arrancó. Le dice que es una hada inútil y quién sabe qué, y pues amenaza con matarlo. Entonces Ann interviene y le dice que si al final de cuentas lo va a matar, pues mejor que le que deje su ala y lo deje ir, y pues así lo rescata y le da su libertad a esta hada. Porque esta, pues a diferencia de mucha gente, pues ella cree en la convivencia pacífica y amistosa con las hadas, y de alguna manera ella no está a favor de tener como servidumbre o de someter a una hada. Entonces, pues justo después de esto, conoce a Shamfel Shal, un hada de tamaño humano, muy atractivo, muy guapo esta hada, al que simplemente le va a llamar Shal, quien tiene la habilidad de pelear muy bien. Entonces, pues teniendo esta habilidad de pelear, pues lo compran para que pues sea su sirviente, pero más que nada es un pretexto para liberarlo, pero también para pedirle el favor de que la acompañe en su camino hacia la capital para que la proteja. Pero obviamente como hay cierta relación todavía de confianza de este Shal con esta Ann, pues en un principio le dice: conserva mi ala, solo así te voy a hacer caso. Y pues así que, muy a pesar de esta Ann, pues conserva la ala de este Shal, pues más que nada como forma de convenio para que él trabaje para ella y le ayude. Pero conforme van en el viaje, pues se van haciendo más cercanos, se van conociendo y van ganando confianza entre ellos. Esta Ann, pues desde un principio se ve fascinada por este Shal, por la belleza de este Shal, y de alguna manera vemos como que hay cierto atractivo de esta Ann para Shal, y eventualmente este Shal también va a empezar a desarrollar cierta atracción hacia esta Ann, de apariencia un tanto delicada, un tanto infantil hasta se podría considerar. Y pues debido a esta apariencia, pues este Shal simplemente la molesta llamándola espantapájaros por su complexión delgadita y bajita. Y pues aquí vamos viendo pues esta aventura que va a tener Stan, viajando a diferentes lugares para convertirse pues en una artesana profesional. Esta aventura que va a tener bastantes giros de historia, a veces muy crueles. Por ejemplo, cuando con un amigo de su infancia llamado Kit, quien está enamorado desde un principio de Stan, pero que le insiste en que se convierta en su prometida y que él la va a proporcionar de una vida cómoda, pero pues Ann no es su aspiración para ella. Su aspiración es convertirse en una artesana. Entonces va a encontrarse con este amigo en un principio llamado Kit. Si es Kit, o estoy confundiéndolo con otro. No es cierto, no es Kit. Kit es un personaje más que conocemos más adelante, ¿no? Híjole, no aparece el otro. ver. Dejen, consigo el nombre del otro personaje. Ahí está, ¿están escuchándome tepiclear? Pues es que no puedo que, así que dejarlos con la duda del nombre del personaje. Creo que es este, si es Jonas. Jonas, sí, Jonas es su viejo amigo de la infancia de Stan, quien pues en un principio de la historia pues busca que pues se convierta en su prometida Stan. Pero pues Stan a final de cuentas no tiene ningún interés pues en en salir con él. Y se va a topar varias veces con él. Primero, en un principio va a quiere acompañarla, pero pues ella le dice que no, que va a seguir su camino. Y al verse rechazado Jonas, veremos cuál va a ser su reacción ante ella. Y la verdad es que no quiero spoilearle mucho, pero de repente sí se va a convertir Jonas en el villano de la historia en varios momentos, y va a actuar de forma muy cruel, y va a haber giros la verdad bastante dramáticos y crueles en la historia. Esta aventura sobre todo va a ser una historia donde va a ser una aventura, pero con sobre todo mucho drama y romance, sobre todo romance, que se va a ir desarrollando entre Stan y Shal. Entonces, pues va a ser una historia dramática sobre todo, y con toques un tanto pues románticos, sobre todo con personajes con un diseño bastante atractivo, sobre todo los hombres, los dibujan de forma muy atractiva, y están pues más que nada tiene un diseño bastante delicado, linda pero no voluptuosa, que de alguna manera siento que esta serie es más tipo de shoujo, o sea, para un público femenino, por este contenido pues más visual hacia las mujeres, hacia los hombres atractivos sobre todo. Y pues vamos a ver esta historia donde al final de cuentas Stan pues va a demostrar sus grandes talentos para confeccionar estas esculturas de azúcar, y poco a poco va a ir ganándose la reputación de una gran reputación de hacer buenos trabajos, pero no sin enfrentarse a muchas adversidades y situaciones muy crueles, la verdad, a veces incluso situaciones de vida o muerte. Entonces, o sea, va a haber mucho drama en esta serie, y a la larga pues la desarrollo de una historia romántica. Nada más he de mencionar que hacia el final de la serie pues la verdad tiene un final muy dramático, que obviamente pinta para que pues haya una siguiente temporada de esta serie, porque la verdad el final sí nos deja bien así, un final agridulce, porque va a pasar algo muy bueno hacia el final de la serie, pero también algo muy trágico en ese mismo final de la serie. Entonces va a ser un final bastante agridulce esta serie, la verdad. Disfruté mucho esta serie, muy dramática como dije, entonces también prepárense para de repente tener coraje, de repente sentir cierto suspenso, cierta preocupación. Una serie que además estéticamente, el diseño de en general de todo, sobre todo los personajes, pero el diseño visual de la serie es muy bonito. Entonces también por ese lado vale mucho la pena ver esta serie Sugar Apple Fairy Tail. Y pues ya veremos a ver qué tal se pone la secuela, que ya está anunciada para dentro de algunos meses. Entonces pues vale la pena. Y bueno, ya con esto pues cerramos todas las series de romance y de drama, y cerramos esta primera mitad de este episodio 210 de Poco Común, que por cierto no había mencionado ni qué número de episodio era este episodio 210 de Poco Común. Vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. Gracias entonces por haber escuchado este episodio, por haberlo descargado, por haberlo streameado, por haber, pues a final de cuentas, escuchado este audio. Les recuerdo que este podcast Poco Común está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, además de eBooks, donde pueden escucharlo. Entonces, para que vayan a su plataforma preferida y pues lo escuchen como mejor les convenga y como mejor les guste. Les recuerdo que la versión en audio de este podcast se publica los martes en la noche, para que estén al pendientes, y la versión en video se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí están la versión en video de este podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters Encod y La Podcastería. Busquen Encod y La Podcastería en Facebook y van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts, algunos similares, algunos muy diferentes, que les pueden interesar, para que los chequen ahí en esos espacios, en COD y La Podcastería en Facebook. También les recuerdo mis medios de contacto. Me pueden encontrar en Facebook como Source Z, donde publico pues obviamente este podcast y otras notificaciones, por ejemplo, de mis streams. Y pueden dejar sus likes y comentarios. También tengo Discord, Sorcerer Z, donde pues pueden tener comunicación más directa conmigo y donde pongo de vez en cuando notificaciones también de diferentes cosas en Discord, Sorcerer Z. También les recuerdo que tengo transmisiones en vivo, streams de videojuegos, todos los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México. Miércoles y domingos 10 pm hora central de México, en mi canal de Twitch, que es Source Z, escrito solo con la letra Z al final, o sea, se lee como Sorcerers en Twitch, para que me acompañen en esos horarios y días de la semana. Gracias. Y pues ya nada más dar agradecimiento a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, que fue sobre mis consolas de videojuegos en la época del PlayStation 2. Gracias por sus likes en iVoox, KaiQ, a la gente de Life Anime One Podcast, muchas gracias. Yuki Soto y Jorge Adrián Cruz, muchas gracias por sus likes. Y Jorge Cruz, que también dejó su like en la página de la Nerdulería en Facebook. También, por si les interesa, también tenemos página de Nerdulería en Facebook. Y pues ya con esto voy cerrando lo que fue la primera parte, o parte A, de este episodio 210 de Poco Común. Así que esperen para la siguiente semana la continuación de este tema, donde pues hablo les hago la reseña del resto de las series de anime de esta temporada de invierno 2023, entonces para que estén al pendiente. Y pues con esto cierro esta primera parte de este episodio 210. Gracias por escucharlo y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Come on, one night they do.